Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes para nuestros amigos y amigas que están escuchando Punto Diverso a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM y a través del internet www.casadelacultura.gov.es. En esta tarde tenemos a nuestra querida compañera Silka. Silka es nuestra compañera que trabaja con nosotros también en la Fundación Ecuatoriana de Equidad. Hola, Silka. Hola, Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo en esta transmisión de Punto Diverso. Una linda tarde para todos y todas quienes nos escuchan. Es un honor compartir con ustedes en Punto Diverso. Les recuerdo que este programa es de la comunidad GLBTI para todo el público. Queremos dar voz a la comunidad GLBTI en Punto Diverso y, por supuesto, informar y compartir temas de interés para todos y todas. Extendemos también nuestro agradecimiento a la radio de la Casa de la Cultura por concedernos este espacio y a nuestro querido que nos acompaña en controles. En este día hemos preparado un tema que nos invita a reflexionar. Ahora que estamos en las festividades sobre Navidad, nos hemos visto la necesidad de introducir un tema espiritual navideño hoy. Entonces, empecemos con eso. ¿Qué es la Navidad para nosotros, para nosotras? ¿Qué significa o qué significado le estamos dando a la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es algo como una luz que nace en nuestros corazones. A veces se lo escuchamos muy repetitivamente, ¿verdad, Silka? Que es la luz, que es el amor. Pero, ¿el amor a qué? ¿La luz dónde? ¿Sí? Y entonces, en este sentido, para mí la Navidad realmente es esa unión donde nos recuerda que los que somos cristianos sobre Jesús, y los que no somos cristianos a veces dicen, bueno, comparten la Navidad, es muy significativo, sobre el amor, le reúnen alrededor de una mesa, de una casa, de una fogata, a intercambiar historias donde no tenemos cosas que regalar y donde tenemos cosas que regalar, intercambiar regalos. Entonces, varios significativos que estamos dando a las Navidades. ¿Qué nos dices tú, Silka? Bueno, Lucy, yo comparto mucho la idea contigo de que Navidad es llenarnos de amor, de compartir con la familia, con los seres queridos, con las personas que tenemos cerca, porque no siempre, por ejemplo, en mi caso de que yo no estoy en mi país de origen, no siempre estás con tus familiares, pero tienes gente que tú vas queriendo y que vas adquiriendo como si fueran tu familia adoptiva. Entonces consiste en eso, en compartir, en reunirte, no preocuparte de qué les vas a dar, qué les vas a ofrecer, simplemente muchas veces sentarse a compartir historias, a reír, a recordar todo lo que pasó durante el año es lo que importa realmente, sentir de que tú no estás solo y que tienes a gente que está ahí contigo, y la gente que está lejos igual darle una llamada o enviarle una carta, mostrarle alguna manera de que los tienes presente. Y como tú misma decías, no importa la religión que tengamos, los cristianos generalmente festejamos la Navidad recordando de que el nacimiento de Jesucristo, pero no todos somos cristianos, no todos creemos en Jesús. Pero lo importante es celebrar juntos en familia, pensando de que todo lo que importa realmente en un momento es la paz, el amor y tener junto a ti a las personas que tú quieres. Así es. Me gustaría también recordar aquellos tiempos cuando la niñez, a veces los que estamos escuchando, los queridos radioescuchas, ahora ya ha pasado mucho tiempo cuando éramos niños y esperábamos estas fechas, ya porque había esos dulcecitos, porque nos reuníamos con la familia, a veces no por los regalos en sí, sino que todos nos reuníamos. A veces el hermano vivía, no sé, a 2 horas o en la esquina, pero todos, era la fecha especial que todos nos reuníamos en la fogata. Personalmente, la experiencia mía en la familia es todo a reunir una fogata, porque es ese calor, la Navidad es ese calor, y lo que siempre decía mi madre, no tenemos dinero, pero nos tenemos a nosotros, ¿sí? Que es lo importante. Entonces, ¿por qué hablar de la fogata? ¿Por qué mis padres hablaban sobre la fogata? Era sencillamente porque daba calor, y esa es la Navidad, amarnos, darnos calor de unos a otros. Es así, Lucy, ¿no? Ahora vemos de que se ha perdido un poco esto de lo que realmente significa la Navidad. Y vemos de que en estas fechas lo que sí hay es el consumismo. Toda la gente corre a los centros comerciales, a la tienda, a ver qué pueden comprar para poder regalar. Y a la vez no nos damos cuenta de que ese no es el motivo de esta fecha, sino de que el motivo real es poder compartir. Ahora, generalmente, todos estamos pensando en qué vamos a gastar el dinero que nos cuesta trabajo conseguir, que nos cuesta trabajo tener. Que hemos trabajado mucho tiempo. Trabajado todo el año. Para comprarnos un celular último modelo, pero ¿qué significa eso, verdad? Obviamente. Entonces, dejar un poquito de lado eso y pensar de que no tenemos que gastar todo el dinero que hemos logrado reunir en todo el año, gastarlo solamente en una fiesta, que realmente el motivo de la fiesta no es ese, sino de que agarrar y compartir, y ya si es que puedes comprarte algo que te gusta, hazlo, pero tampoco pienses en de que no, es que es Navidad y tengo que comprarme y tengo que regalar esto. Y eso nos lleva a un estrés tan grande que caemos en cama a veces. O sea, el estrés es decir, yo te tengo que comprar a mi sobrina, a mi hermana, a mi abuela, y empiezan las listas interminables. Exactamente, chuta, todo lo que he trabajado el año ya no me va a alcanzar, voy a hacer un préstamo en el banco. Bueno, mis queridos radioescuchas, antes de continuar con las reflexiones para combatir el estrés, lo que podríamos hacer, ¿qué tal si vamos a disfrutar de una linda canción que nos ha preparado nuestro querido amigo? La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando con un trocito de jabón, se le han quemado las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en un romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Bueno, mis queridos radioescuchas, queremos recordarles también que hoy estamos muy felices. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué, Silka? ¿Por qué crees que estamos muy felices hoy? A ver, déjame adivinar, déjame recordar la fecha. Claro, hoy día estamos cumpliendo un mes de que estamos por al aire. Por supuesto, un mes. Felicidades, Punto Diverso. Estamos cumpliendo un mes. Controles. Estamos cumpliendo un mes de estar al aire. Queremos, felicidades. Gracias. Queremos agradecer a quien, mi querida Silka, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿verdad? Que nos da este espacio de llegar a todos nuestros queridos amigos, amigas, y también llegar como comunidad LGBTI. También agradecemos, ¿no, Lucía? A todas las personas que nos escuchan, a todos los miembros de la comunidad y a todas las personas que se toman el tiempo de escucharnos en este momento. Por supuesto. Y felices, felices, felices, felices, y continuamos con nuestra reflexión. Así es, Lucy, sigamos hablando del tema de hoy, que es espiritualidad en Navidad. Entonces, como estábamos conversando anteriormente, tenemos que dejar de lado un poco lo que es esas listas tan torturadoras de comprar los regalos, de a quién vas a comprar, a quién le vas a dar. Estaba recordando, bueno, cuando estábamos hablando aquí mientras sonaba el tema musical, me hiciste recuerdo de cuando yo tenía algo así como 10 años, que yo lloraba y lloraba y lloraba por una bicicleta, porque mis papás, yo tengo un hermano mayor, entonces mis papás le compran la bicicleta a mi hermano como dos veces y a mí nada. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba. Y ahora ya después de 20 años me doy cuenta de que realmente ese no es el sentido de la Navidad, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita para mí lo más importante es saber que voy a ir a ver a mis papás, que los voy a abrazar, que voy a pasar con ellos. No importa si hay un regalo o no hay regalo, para mí el regalo es estar con ellos. Para recordarles a los que nos están escuchando, Silka es boliviana, de Bolivia, ¿no? Que viva Bolivia. Que viva Bolivia. A nuestra hermana boliviana. Queremos tomar conciencia de que podemos nosotros recuperar esa Navidad, lo que tú decías, no con dinero, sino... Tú vas y regresas, ¿y cuál es el regalo más grande? Ver a tus padres. Ver a mis papás, pasar con ellos, estar con ellos, aunque sea unos días, para mí es más que suficiente. Sí, y también lo decías, estábamos comentando en su momento cuando escuchábamos la canción de Navidad, qué coincidencia, porque cuando yo era niña también lo que quería era una bicicleta, ¿sí? Y siempre veía a los niños con sus bicicletas, unos de sus últimos modelos, por decirlo, sus colores, porque cada época salía diferente los colores, que le ponían una cosita por aquí, otra cosita por allá. Entonces, el hecho de que siempre, siempre, siempre quería una bicicleta. Y cuando recuerdo que yo estaba de la mano de mi madre, ¿sí?, una Navidad, y justo una de las personas había dado de mi vecina, sus padres, una bicicleta a la niña, ¿no? Y yo le dije, mami, eres mala, ¿no? Y mi madre me vio y se le rodó lágrimas y yo me sentí súper mal, súper, súper, súper mal. Era una niña, pero me di cuenta que yo le lastimé. No deja de ser amor si no te regala algo material, ¿no? Exactamente. Entonces, en eso de tomar conciencia, ¿qué realmente, qué significado le estamos dando a la Navidad? Como le decíamos al inicio, como cristianos y otras personas que no somos cristianos, a veces nos casamos con parejas que no son cristianas, en mi caso, musulmán, entonces, pero compartimos que es ese amor, esa felicidad, sentarnos, y seguimos con esa costumbre, sentarnos en la mesa y compartir eso, experiencias, ¿sí? Ese es el regalo, el amor. Es que en realidad consiste en eso, querida amiga Lucy. Sentarnos a compartir, no importa la religión que tengas, no importa la creencia que tú tengas, yo creo que por eso somos seres humanos, que agarramos y aprendemos el uno del otro y estamos hechos para dar, sin importar lo que vamos a recibir, sino dar amor, tratar de dar comprensión, aprender cada día algo nuevo y creo que esta fecha es algo bueno, es una buena oportunidad para poder hacer eso, porque, por ejemplo, en tu caso, tu esposa tiene una cultura diferente, una manera diferente de ver las cosas a la tuya o a la que a ti te inculcaron desde pequeña, pero tú puedes aprender y así ir creciendo juntas, compartiendo, sentarse a la mesa, aprender, qué sé yo, en algún momento pasar con tu familia, en otro momento pasar con la familia de ella, y así ir compartiendo e ir creciendo mutuamente. Exactamente. Y otra cosa que me gustaría compartir con ustedes, hace 2 años en un muro vi un grafitis en la que decía, era el cumpleaños de su padre, y ahora aprovechar por la Navidad, que podría ser también ese regalo, ¿no? Dice, papá, soy gay, feliz cumpleaños, ¿no? Entonces, queridos LGBTI, podríamos dar un regalo, dice, mamá, soy lesbiana, papá, soy lesbiana. O sea, regalos que a veces están sospechando los padres o a veces no, pero creo que lo importante es decir a nuestros padres cuánto los amamos, y si tenemos la oportunidad en esta fecha de abrirnos a nuestros padres, decirle madre, papá, hermanos, ¿sí? Sí, bueno, siempre es una buena oportunidad para errar y salir, y como estamos hablando, ¿no?, de compartir. Entonces, sí, si tú te sientes que ya estás listo, que quieres hacerlo, hazlo. Exactamente, ¿sí? Si te encuentras listo, porque no es cosa de obligación. Así es, Lucy. Entonces, tengamos siempre presente eso de que es la espiritualidad. Olvidémonos de las listas, de regalos, porque ahora vemos de que la gente, muchas veces tú, qué sé yo, ponte yo, voy y hago mi lista de a las personas que quiero hacerles regalos. Y cuando ya estoy haciendo las compras, estoy en, ¿y ahora qué le compro? Y termino comprándole algo que ni siquiera me gusta a mí como para regalarle. Y tal vez tampoco a la persona que le vas a regalar. Te quiero regalar algo a ti, y ya no sé qué regalarte. Entonces yo ya le compro esto, no importa. Entonces ni siquiera me gusta a mí, y ni siquiera te va a gustar a ti. Zafarte del momento, nada más. Entonces no consiste en eso. Creo que es mucho mejor poder agarrar y darte una llamada a Lucy, que tengas una feliz Navidad, que pases muy bien, que sea un buen año, y ya cuando nos vemos te doy un abrazo. Ok, vamos a un pequeño receso con una pequeña canción. Adelante, Lu. En su pesebre de Cuenca, más lindo que el de Belén, el niño Dios ha nacido por su gloria y nuestro bien. El niño Dios ha nacido por su gloria y nuestro bien. Su cuna es como los nidos de paja y musgos en flor. Su cuna es como los nidos de paja y musgos en flor, con lana de corderillos y plumas de albocolor. Con lana de corderillos y plumas de albocolor. Chagrillo le ofrenda la retama y la manca, fresco chagrillo le ofrenda la retama y la manca, y le arrullan con el taqui, tome bamba y ya nunca, y le arrullan con el taqui, tome bamba y ya nunca, a coro con los tres ríos, los tres magos de cristal. Coro con los tres ríos, los tres magos de cristal. Tonos de niño le cantan los jilgueros y el tupial. Tonos de niño le cantan los jilgueros y el tupial. ¿Qué? beso arranza por el cielo como un alado rubí. Beso arranza por el cielo como un alado rubí. La estrella guía fulgura en lo alto de un capulí. La estrella guía fulgura en lo alto de un capulí. En su pesebre cuencano de flores, música y luz. En su pesebre cuencano de flores, música y luz. La morenita sonríe a su hijo el buen Jesús. La morenita sonríe a su hijo el buen Jesús. Bien, amigos, bueno, esto ha sido todo por hoy en Punto Diverso. Recuerden que este programa es producido por la Fundación Ecuatoriana Equidad. Nos escuchamos mañana. Lucy. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y no se pierdan el programa de mañana a las 16:30, que traen muchas sorpresas para ustedes. Y no nos vayamos sin recordarles, Silka, a nuestros oyentes, que la Navidad no es dinero, que la Navidad no es regalo, que la Navidad no es consumismo, no es consumismo. La Navidad es amor. ¿Sí? Así es, Lucy. Entonces, chicos, chicas, toda la gente que nos escucha, estemos siempre presentes de eso, ¿no? De que más vale un abrazo, un te quiero, que un teléfono último modelo, que un auto. Bueno, si quieren, okay, la bicicleta. Si quieren regalarme la bicicleta, no me enojo, no, mentira, es broma. Olvidémonos del consumismo, dejemos de ser esclavos de la economía y de los regalos y empecemos a disfrutar de lo que es realmente la Navidad. Un gusto haber estado aquí contigo, Lucy, el día de hoy. Igualmente, Silka, y a nuestros amigos, feliz Navidad y un próspero año nuevo, porque conmigo tal vez no nos veamos o no nos escuchen la próxima vez, ¿sí? Bueno. Feliz Navidad a todos y todas. Gracias. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.